estuve enamorado de la bombi, pese a que ella siempre me quiso cobrar. Nunca voy a dejar de amar a la bombi, pese a que ella nunca me quiso fiar. Y aunque parezca un tarado, siempre estuve enamorado de la puta mentirosa de ese bar. Y aunque mi fortuna entera no parara su cartera, no por eso la voy a dejar de amar. La cabeza por la bombi, por su culpa pierdo salario real. He perdido ya el honor y la vergüenza, solo falta que me dedique a robar. Y no dudo que lo haría, pues así conseguiría más dinero para más noches pagar. Todo el dinero que hubiera, tal vez ese día me empezase a amar. He robado cuanto había por la bombi, mas con eso no la pude enamorar. Ahora tengo todo el dinero del mundo, pero todavía le tengo que pagar. Transcurridos unos meses, he pagado tantas veces que el dinero que robé se va a acabar. Y cuando ella tenga todo, ya no tendré ningún modo de hacer que parezca que me quiere amar. Siempre estuve enamorado de la puta mentirosa de ese bar. Siempre estuve enamorado de la puta mentirosa de ese bar. Siempre estuve enamorado de la puta mentirosa de ese bar.